En la tarde del Jueves Santo, en el respetuoso silencio que anuncia la muerte de Cristo, irrumpe una oración. Alma y corazón para el Señor de la calle Feria, la música hecha oración. Una oración hecha música, suena la redención.